Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, yo no puedo decir tanto. Tengo la voz fastidiada, el catarro que tengo encima no me deja vivir. O sea que no hablaré mucho hoy. De todas maneras, felicidades a todos. Bienvenidos a Radio 528HZ.com. Música hasta las 6 en punto de la tarde. Es un buen día, como digo siempre, para seguir respirando, claro que sí. Hoy es 26 de marzo de 2015, es el 85º día del año. Nos quedan 280 días para llegar a fin de año. No voy a forzar mucho la voz, no voy a gritar mucho, ni voy a chillar tampoco mucho. Bueno, decía en la entrada y en Facebook que tal día como hoy, el 26 de marzo de 2008, se iba un buen amigo mío de toda la vida, Federico Pérez de Lema, un buen locutor, un buen periodista, no solamente de la comunicación, sino de la prensa escrita también. Escribió en Semana, en Hola. Hace muchos años formamos parte, formamos un equipo en el 81, en Radio Cadena Española, y formamos un programa que se llamó en un principio Polo de Pela, y luego a continuación lo cambiamos porque nos lo pidieron así, por Tutti Frutti. Él fue el de la idea, no voy a decir nada más. Se fue porque se tenía que ir en el 2008, estaba muy, muy, muy triste. La mujer que él quería se había ido también, y bueno, no voy a empezar a decir aquí hacer cosas. Lo que sí que digo es que en un año que trabajamos juntos en aquella radio que mandaba María Teresa Campos, y en el que estaban El Pirata, Mariscal Romero, Ignacio Aúd, Mariano García, un servidor, él, pues nos hicimos muy amigos. Fue un año muy bueno. De hecho, yo me fui a la cadena SER en Guadalajara, y cuando terminaba por la noche, algunas noches iba a Radio Cadena a verle, y hacía el programa de Tutti Frutti con él. De hecho, he visto alguno de los enlaces que han colgado sus seguidores de toda la vida del Tutti Frutti, y en alguno aparezco yo. Federico, allá donde estés, cuida de nosotros. Yo siempre te tendré en mi mente. Federico entraba toda la vida, entró en el programa ese con esta canción, que sirva como homenaje a él y como también tempo en el recuerdo. Esto es de 1980, un italiano llamado Gianni, ¿cómo se llamaba? Sí, Gianni Toni, cantaba y muy bien. Yeah. Ahí estaba la música del amigo Gianni Togni, Luna, recordando a mi amigo Federico. Dios lo tenga en su gloria, como se suele decir en todos estos casos. Un abrazo muy fuerte para todo el mundo. Parece que si hablo más despacito no es porque esté triste, parece, si no me ve sonreír, se me estancará menos la voz. Es un buen día para contar cosas aquí en directo. Es un buen día para deciros, entre otras cosas, yo voy a comprobar que estoy en directo porque como nadie me dice ahora mismo nada, rescabeleada muy bien y aquí en el otro sitio iniciado perfectamente, muy bien. Hoy es 26 de marzo, tal día como hoy en 1971, Emerson, Lake and Palmer grababan en vivo Pictures at an Exhibition en el Newcastle City Hall de Londres. Es un concierto basado en la pieza clásica de Mussorgsky. ¡Qué cosas! Dios mío, del amor hermoso. ¿Será posible todo esto? Muy bien. Nuestro siguiente invitado se llama Céline Dion, una mujer que viene de Francia, de Canadá, representó, creo que fue a Francia en un festival de Eurovisión. No me hagáis mucho caso, pero creo que sí. Esta canción va incluida en un álbum muy majete, el álbum. Estaba compuesta por Carole King y se llama You Make Me Feel Like a Natural Woman. La cantó hasta la propia... ¿Quién la cantó? Ya no me acuerdo. La cantaron muchos. Aretha Franklin la cantó también. Pero la verdad es que Celine Dion le daba un estilo muy personal. I used to feel uninspired, and when I knew I had to face another day, oh, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. When you're the key to my peace of mind, cause you make me free. Lost and found, you came along to claim it, and I didn't know just what was wrong with me. Oh, till your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for. Cause if I make you happy, I don't need to do more. Cause you make me free. You make me free. You make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you've done to me. You got to be the man. Bueno, pues ahí está la música de Celine Dion haciendo buena la versión de aquel clásico. Sí, señor, como debe ser. Entre otras cosas, de Carole King, que hicieron muchas versiones, mucho. En fin, Celine Dion, como el que no quiere la cosa. Tal día como hoy, en 1972, David Bowie disuadía de Maud en The Hopel para que no se disolvieran y les presenta a su manager. Luego les ofrece la canción All the John Dudes, que se convirtió en su primer éxito. Así era el amigo David Bowie, el Duque Blanco. Gracias, Pablo, que he tenido que tirar de mi amigo Pablo Andrés, que estaba por ahí, digo, Magical Woman. So, Pablo, esta canción que he puesto era por si tenías a alguien al lado y querías echarte un lento, tranquilamente, bailar lento, poner, pegar los puntos negros, los barrillos, los sudores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tengo nadie aquí para bailar lento. Voy a ver si cojo a alguien. Nuestro siguiente invitado es un artista de cine, un gracioso. Se llama Jim Carrey. Sí, así como suena, Jim Carrey. Actor de cantidad de películas, de muchas historias. En una de las películas, Cable Guy, el chico del cable, algo así como el que llevaba, arreglaba televisiones, ponía cable en, para que vieran los canales en Estados Unidos. Esa fue la trama de la película que se hizo en 1996. Pero yo no la he visto, pero sí que he visto que cantaba una canción increíble, Somebody to Love. Este es el clásico de Jefferson Airplane. Qué bueno. Y de mi amiga Grace Slick. Qué bueno. Don't you want somebody? Es una curiosidad. Por eso lo pongo, ¿eh? No lo pongo por otra cosa. Vamos a ver cómo lo hace. You might recognize this song as performed by Jefferson Airplane in a little rockumentary called Give Me Shelter about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. That night the Oakland chapter of the Hells Angels had their way. Tonight, it's my turn. When the truth is found to be light and all the joy within you died, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. baby born on the left side of the party, ladies and gentlemen. We need an ambulance by the scaffolding. Oh, my little bunny baby. Hey, get off the stage. Get off the stage, man. All right? Unless you have a pass, you are an audience member. Buena idea la de poner este tema, esta versión, curiosa versión de Jim Carrey sobre el clásico de Jefferson Airplane, donde estaba Marty Balin, entre otros, y mi amiga Grace Slick. Digo mi amiga, ni se acordará de mí, porque tuve la suerte de conocerla ya por los 80. La mujer que en un concierto en Alemania se despelotó, se desnudó y, bueno, se montó, hubo que suspender el concierto. Estaba en el escenario, se desnudó y, bueno, hubo que suspender el concierto. Siempre cuento esta anécdota de esta mujer que me causó... Tengo fotografías con ella de entonces y las guardo desde entonces, desde hace casi 40 años. Pero es que me encantaba tanto la canción, me gustaba en mi época joven tanto Jefferson Airplane, y luego con los años resulta que voy y cojo y me hago una fotografía con ella, me quedé alucinado. Tengo la foto. Un día la pondré en la portada de Facebook. Le mando un abrazo muy fuerte a Emilio Grueso, que está en Argentina. No sé si se acaba de unir ahora mismo al programa. Me ha pedido el link para escucharlo. Emilio está en Argentina escuchándome. Yo creo que un abrazo muy fuerte para ti. En uno de estos días, los programas que hacemos los viernes, que son más fuertes, pondremos algo de la banda donde formas parte, que es una banda súper reconocida. Son Gauchos de Acero, y yo tengo un CD por ahí que me mandó Cío Cruz, una amiga en común, algo vuestro y que suena muy bien. Heavy total, pero metal del puro y duro. Claro que sí. Le mando el beso también y el abrazo, como todos los días, a los chicos de La Sonrisa del Lobo en Córdoba. Le mando a Juan Causapié, a Silvia en Madrid, a José Luis Calcerrada en Móstoles. Campeón, mi amigo Pablo Andrés está ahí. Pablo, como siempre, muchas gracias. Ya he visto que me has puesto, dice San Francisco 1965. Tú no habías nacido en el 65, ¿no? Pablo me manda por aquí la canción. María Ángeles está tomando, tiene una comida de empresa y se está tomando una copita ahora. Supongo que estará escuchándome a través del celular. Adriana en México, un beso, que te quiero más que a las pesetas. Álvaro, un abrazo muy fuerte para ti, un amigo que sabe de rock todo y que la quiero mucho. Rebeca, Emma, Luis en Santander y Nieves y Mari. Mari, que hace mucho que no sé nada de ti, ni sé dónde estás. ¿Quién más está por ahí? ¿Y quién más está por aquí? María José en Valencia. José en Londres, está en la cocina ahora. Imaginaros un tío unido tanto a la música, a los ordenadores y todo, metido en la cocina. ¿Qué estará quemando en este momento en la cocina mi amigo José? En fin, a todos los que estáis ahí, que irán apareciendo todos, nombre poco a poco, muchas gracias. Por cierto, me ha metido alguien en un grupo de 43 personas para hablar, que yo no sé por qué me mete ese grupo, Shompi, no sé por qué me metes en ese grupo, si yo no quiero estar en ese grupo. Fleetwood Mac, una gran banda, sin lugar a dudas, donde estaban Stevie Nicks, si está Stevie Nicks, claro que sí, en la memoria de todos. Algún listo locutor, amigo mío, en sus tiempos, colgó el San Benito en España porque le gustaba, es uno de los que, de esos locutores que le gustaba colgar San Benitos. A lo mejor la chica Stevie Nicks en un momento determinado salió con alguien y él se... Y este locutor de aquí se... Yo no, ¿eh? Se tiró el rollo diciendo Stevie Nicks, la mujer con más vicio dentro del mundo de la música. Me quedo alucinado, vamos. Fleetwood Mac, una buena banda con Lizzy Buckingham, con el matrimonio McVie, con Mick Fleetwood. Sí, señor. Cómo me gustaba Stevie Nicks, por supuesto, y cómo me siguen gustando. Esto es Say You Will. Música de Fleetwood Mac durante los 80 tuvieron un gran subidón. Yo vi a Stevie Nicks cantando en el, lo dije, me parece ayer o antes de ayer, cantando en Wembley, en el Wembley Arena antiguo, que por cierto también antes había estado, el telonero fue Richard Marx, qué curioso, y me encantó la chavala y me encanta Fleetwood Mac, como me gustaría haberlos visto. Mañana es día 27 y mis amigos de Cádiz, Random Thinking, tocan en la Sala Búho Real en Madrid. La entrada vale 6 pavetes con consumición. Eso está en la calle Regueros. Yo conozco las salas. Te puedes bajar en el metro en Chueca o en Alonso Martínez. Si nos estás escuchando desde Madrid, es una recomendación muy especial. Random Thinking, ¿eh? Para que vayáis tomando nota. Y mientras tanto, os diré que 26 de marzo, no sé, me está volviendo loco José, María Ángeles, Pablo. Me encanta. Tal día como hoy, en el 74, Ike Turner era arrestado en su estudio de grabación en Inglewood, California, por uso ilegal del Blue Box para hacer llamadas a larga distancia. Y mientras tanto, mientras no le salían las llamadas, calentaba a Tina Turner. Pero vamos, que le daba unas palizas hasta que se decidió la chavala dejarle ya. Cuando le dejó, él se vino abajo y ella arriba vendía discos por un tubo. Sí, señor. Dice mi amigo Pablo que empieza la Semana Santa y que está con su banda, que está tocando, y que toca todos los días y que, bueno, pues Pablo, dime dónde tocas para poder ir a verte y anunciarlo por aquí, hombre. Todo no va a ser rock y heavy, etcétera, etcétera, etcétera. O un poquito de flamenquito de mis amigos del Pele y el Curro y el Pele, que creo que se formaron en 1994, puede ser, en el 94, o por ahí. Yo sé que los conocí en Jerez de la Frontera. Nos llevó allí Rafael Rever, nos hizo escucharles en unas bodegas, estuvo fenomenal aquello. Estoy hablando de Navajita Plateá. Sonaban y suenan muy bien. Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son tres días y dos se pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo. Sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo. Despierta con alegría y échale a tu vida un pulso. Camina, sueña y salta, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Noche empieza un día y hoy puede ser el primero. Nunca miro pa' otro lado cuando voy por mi sendero. Mira siempre pa' adelante, que el pasado se lo lleva el viento. Y al futuro buena cara, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Está de lujo, está de lujo. Está de lujo, está de lujo. Está de lujo, está de lujo. Con ganas de comerte el mundo. Sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo. Despierta con alegría y échale a tu vida un pulso. Camina, sueña y salta, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo. Sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo. Échale a tu vida un pulso, está de lujo, de lujo está. Esta vida está de lujo, está de lujo, de lujo está. Está de lujo, con ganas de comer del mundo, está de lujo, de lujo está. Esta vida está de lujo, está de lujo, de lujo está. Échale a tu vida un pulso, está de lujo, de lujo está. Pues ahí están los chicos de Navajita Plateada, buena gente, sí señor. A mí me trataron siempre con mucho cariño. Diré que, bueno, pues hay emisoras que marcan una pauta, ¿no? Cuando estás en 40 principales, pues estás por encima de mucha gente, de muchas emisoras de radio. Entonces, te estoy hablando de hace más de 20 años. Entonces, cuando te cambias de emisora o vas a sitios que te ha tratado mal la vida o que has tenido mala suerte, que no fue mi caso, pues muchos artistas te dan un poco de lado. Navajita Plateada nunca me dio de lado. Siempre cuando les llamaba, estaban ahí. Mi amigo Pablo Andrés toca en Las Cigarreras. O sea que están ensayando todos los días porque la semana que viene, la Semana Santa es la semana que viene, ¿no, Pablo? Mi amiga María Ángeles, no contenta con mandarme una foto del cubata que se está metiendo entre pecho y espalda, me manda las fotografías de la botella, de las bebidas, de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace unos cuantos años, en la banda de Manolo España, ya de Manolo España, La Guardia, donde quiero decirte que nada más estaba Manolo España Y el batería, ¿cómo se llamaba? Que también de toda la vida, de toda la vida, de toda la vida. Emilio, de toda la vida de la Guardia. Sacaron un álbum que se llamaba 25 años no es nada, y donde había colaboraciones de sus canciones más clásicas. Y en esta ocasión La Guardia le pidió una colaboración, esto es otra curiosidad, en su tema La Carretera, le pidieron una colaboración a Raimundo Amador. El camino de vuelta a mi casa perdí. El paisaje se viste con otro perfil. Quizás conviene tocar madera, más buena amiga la carretera. Mirando al cielo seguiré pensando en ti. Esa música nunca deja de sonar. Siguiendo el compás. Toda mi vida en el equipaje. Iré unido todo el viaje. Y como siempre soñaré que estás aquí. Y ahora despierto en soledad. Y de nuevo un falso hogar. Hogar. Se abre un nuevo horizonte por conquistar. Y una línea continua que respetar. Quizás conviene tocar madera. No es buena amiga la carretera. Mirando al cielo seguiré pensando en ti. Toda mi vida en el equipaje. Iré dormido todo el viaje. Y como siempre soñaré que estás aquí. Esa guitarra de Raimundito Amador. Y qué bueno mi amigo Pablo Andrés en Las Cigarreras, que no me ha dado tiempo a decirlo. Y voy recuperando, cada vez que hablo voy recuperando la voz. Soy... Bueno, es que tengo un nódulo ahí que no me lo he quitado nunca en la vida y claro, pasa lo que pasa. Ahora me acabo de pinchar yo mismo en mi ordenador y suena bien. Suena bien la música, dice Pablo. Suena bien todo, me dice María José desde Valencia. ¡Dina! En Nueva York, qué bueno. Bobby y yo no está hoy, pero le mandamos un beso muy fuerte. José Luis, ¿estás en Móstoles? Sí, estás en Móstoles, ¿no? Hoy es 26 de marzo, voy a dar un cumpleaños. Tal día como hoy, en 1944, nacía en Detroit, Michigan, la increíble, inefable, maravillosa, única Diana Ross. Miembro fundador de la Supremes desde el 61 hasta que en el 69 emprendió su carrera en solitario. ¿Qué hora es? Y 37 voy a decir todos los cumpleaños. Tal día como hoy en 1948, por lo que cumple 66 camino de los 67 tacos, Steven Tyler, el gran Steven Tyler, el solista de Aerosmith, qué bueno, nació en Massachusetts. Tal día como hoy, Richard Tandy nacía en Inglaterra en el 48, este era miembro de la Electric Light Orchestra, y también nació en el 49, y tiene 65 años, todos andan por esa edad, Frank Sinan. Este era bajo de Boston. ¿Os acordáis de la banda Boston? ¡Qué bueno, señor! ¡Qué bueno! ¡Qué fotografías me están mandando! ¡Qué comentarios me están mandando! Pilar Pineda se ha quedado un poco alucinada cuando he contado lo de mi amigo Federico Pérez de Lema. Pilar, un beso muy fuerte para ti. Allá donde estés. Sí, señor. Javi Marciano, el viernes mañana sonará Atómica, Atómica en grande entre los grandes. Sí, señor. Es una buena banda de rock. A mí me gusta, como debe de ser. ¿Quién viene ahora? Ah, vienen los de aquí, de Sevilla. Mi amiga Mame en compañía. Vienen Tarambanas. Esto es hermano, ¿no? Sí, suenan bien esta gente. Cuando anocheces, rueda mi mente. deja el tema, me encanta. Vamos, es que me encanta. Sí, señor, mame, muy bien. Eso hay que arreglarlo un poquito y está en su sitio totalmente. La última nota que tengo cuando faltan 17 minutos para las 6 de la tarde es decir que un par de noticias así. Tal día como hoy en el 74, 1974, o sea, hace 40 años, Mike Oldfield conseguía disco de oro por su LP El Tubular Bells, ¿os acordáis? ¿Sí? Que aparecía en la banda sonora de una niña que era un peligro, un demonio. Tal día como hoy, en el 78, se estrenaba la película de Ken Russell, Tommy, basada en la ópera rock de los Who. Y termino diciendo que tal día como hoy, en 1977, Foreigner lanzaba su single debut llamado Feels Like the First Love. Algunas veces me acuerdo de todas las canciones estas y no las tengo. Y con lo fácil que está el mundo hoy para tenerlas, ¿verdad que sí? En fin, cosas de la vida. ¿Quién viene ahora? Hombre, Tom Waits. Tom Waits es un americano de una voz áspera, dura, y se le ocurrió hacer, entre otras cosas, esta versión de Sea of Love que cantaba Phil Phillips hace tantos mil años. Y suena bien, ¿eh? Lo hace muy bien. Decía que sonaba bien la voz de este tío, aunque un poco es áspera y tal. Creo que tiene una versión de una canción de Bruce Springsteen por ahí que la tengo compartida, que es una verdadera maravilla. Mañana es viernes, estamos aquí a las 6 de la tarde, no lo olvidéis. En radio, en www.radio528hz.com. Mañana nos espera Thunder, Spiders, Narco, nos espera Atómica, nos espera Rob Halford, Ari de Abortes, lo nuevo, Sin It Down o Sign Down, lo nuevo de Andrómeda, Scorpions, UFO, With Intentations, Kings of Lion o Leon, Jamiroquai, Noel Gallagher, Waste Pictures, Kevin Fowler, Nathan and the Zodiacs, el blues y Phil Phillips, que ya decía yo que me sonaba que hará buena este Sea of Love, el tema que está en este momento cantando, que estaba cantando en este momento mi amigo Tom Waits. ¿Quién tenemos ahora? Una chica que conocí con este disco. Ya tiene un par de CDs de trabajos en el mercado. Vamos. Se llama Chris Potter, su banda de Nocturnals. París, olala. Fue un bombazo para mí. Me encantó. Me encanta esta chica, traeremos su último álbum por aquí en nada, en una semana. Es que nos tiene que dar tiempo a poner a Andrómeda, que es una banda de metal sueca, de Suecia, sueca no, sueca podía ser de Valencia, de Suecia, y que suena muy bien. Mañana los volveremos a poner para que os vayáis haciendo una idea. Esto es lo último que me ha llegado de ellos y es lo último precisamente de este año, así como suena Andrómeda. ¿Parece bien? Vale. Andrómeda. Lies. Mentiras. Puñi di ferro vivo, questo tuo amare mi toglie. tendremos tiempo de escucharlo con toda la fuerza del mundo. Nos quedamos con los nombres. Quiero terminar esta serie de coplas con los Black Star Riders, una buena banda de rock, country, blues, que dicen son la continuación en el tiempo de los Thin Lizzy. Alguno de ellos estuvo ahí. Esto es Balas Azules, Ballet Blues. The needle on the 45. What a crown, don't make life so tough. Another Sunday morning in your Saturday clothes, meeting your shadow when you're head enough. Lost reality's a lonely place, one way ticket to the blues. Don't take a chance if you know what you want. Heads you win, tails I lose. Perfecto, perfecto, Black Star Riders. Por eso unas veces me sale la voz y otras no. No penséis que es que estoy triste a pesar de eso. Si no me veis sonreír, es que simplemente depende de manera de vivir. Vámonos que nos comen la merienda. Vámonos, Martín. Vamos, Rosendo, canta como tú sabes, hombre. Dale caña al mono, que es de goma. No pienses que estoy muy triste. Eso ya no lo vuelvo a decir, que lo decía el Boca Negra. Vaya tarde que llevo, ¿no? Es simplemente despiste. Maneras de vivir. Me sorprendo de indicio. Y ya no sé qué decir. Buena tarde, un ratillo bueno de música, buena gente que estaba ahí escuchando. www.radio528hz. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde con buen programa, como os he comentado hace un momento. Un beso para todo el mundo, a disfrutarlo. Buena música en vuestros cuerpos. Hasta luego.